muero. Como todo no puede pasar que alguna vez fallamos. No hice caso al corazón y no quise escucharlo. Todo comenzó cuando nos conocimos bailando. Como yo iba a imaginar de que estabas actuando. En la vida tú me demostrabas que yo era solo un pasatiempo. Y dejaba siempre en mi alma billete con comprar mi tiempo. A todos los hombres te enamoras y te burles de su sentimiento. Pero el día que tú te enamores, está bien que por tiempo el dinero, el amor no es así. El amor es así. No se puede comprar. No te das cuenta, no estoy en venta. Hasta aquí llegaba la función, mira, te equivocaste. Sabes que es amor porque nunca lo usaste. Tus amigos están por interés, no ves, no te das cuenta. No te odio, pero ya vete de aquí, no vuelvas. En la vida tú me demostrabas que yo era solo un pasatiempo. Y dejabas siempre en mi almohada billete por comprar mi tiempo. A todos los hombres se enamoras y te burlas de su sentimiento. Pero el día que tú te enamores, saben que por tiempo o dinero, el amor no es así. El amor es así. No se puede comprar. No te das cuenta, no estoy en venta. A mí no me compras. Tú lo tienes todo como dar 12. A mí no me compras. A mí no me compras. A mí no me compras. Ni un juguete más, yo no quiero ser de todas tus cosas. A mí no me compras. No. A mí no me compras. Tú lo tienes todo como dar 12. A mí no me compras. Gracias, qué lindo tema.